ando buscando en una risa antigua un poco de tu sol. Así el gris de mis lágrimas se hará una nubecilla de colores, donde pueda esconder alguna espina de mi pena naciente. ¿De qué me sirve un río de palabras si ya no se hace luz en el mar de tus ojos? Tu enojo incomprendido me trae noche al alma, yo oscurezco queriendo. Un rumor de batallas me llega de tu sangre y no muere, sino que va doliendo. Lo siento cuando avanza labrador por la tierra del alma, sembrando la semilla del rechazo. Si germina, de allí vendrá el dolor, floreciendo despacio, y cuando crezca, yo tendré que acogerlo, y habrás de verme duro, y habrán de verme piedra, pero a mi soledad le hablaré de mis lágrimas. Allí en mi soledad jugaré a que me quieres todavía, o quizás me conforme con mentirme que una vez me quisiste, y no me duela tanto la palabra nunca o la palabra nada. Modelaré también sobre mi rostro triste una cínica máscara de acero, para que el mundo ignore que soy débil y que lloro tu amor. Luego, empapado de sombras, me quedaré esperando el momento en que vuelvas a escuchar en mis brazos la voz del corazón.